el 24 de abril de hace 100 años comenzaba lo que se conoce como el genocidio sufrido por el pueblo armenio, perpetrado por el Imperio Otomano en primer lugar y luego con la fundación de la República Moderna de Turquía, se siguió hasta 1923. Sí. En ese periodo se masacraron 1.500.000 personas. Hay que decir que dentro del Imperio Otomano vivían los armenios, eran una minoría dentro del imperio, y se tomó la decisión de, con el contexto internacional de la Primera Guerra Mundial, ejecutar el plan genocida. Nosotros decimos genocida y está tipificado por la Convención Internacional de los Derechos Humanos que el genocidio es el ataque y la búsqueda de una eliminación de parte o en su totalidad de un grupo étnico, político, religioso, en este caso era la cuestión armenia, la que se buscaba aniquilar en ese periodo, que era parte de una idea que tenía el Imperio Otomano, que luego la tenía también los fundadores de la República de Turquía, que era hacer una gran República de Turquía, desde el mar Mediterráneo, donde estaba el Imperio Otomano, hasta Asia Central, uniendo a todos los pueblos de origen turco y de habla turca. Y Armenia estaba en el medio y eran acusados de ser rebeldes, de ser aliados de los rusos en ese momento, en ese contexto internacional. Ahora, sabemos que hay países que no lo definen como si esto es como un genocidio. Así es, correctamente. La realidad es que aproximadamente son 23 países. Últimamente se han sumado varios a partir de las declaraciones del Papa Francisco el 12 de abril, cuando declaró él expresamente que fue genocidio lo que había sucedido con el pueblo armenio. Esos países a que o desconocen o toman la decisión de negar dicho crimen y no tomar una postura al respecto. Claro ejemplo es lo que sucede en Estados Unidos, donde nuevamente el presidente Obama decidió no declararlo como genocidio, sí hacer un comunicado hablando de masacres y grandes matanzas, pero al utilizar el término genocidio, la implicancia es otra, y su aliado estratégico en la región es Turquía. Sí, que es de hecho el ejército más grande que tiene la OTAN en Oriente Medio, con lo cual va a tener que cuidar realmente esta relación. Yo te quería preguntar justamente con respecto a eso, ¿cuál es hoy quizás la incidencia que tiene el genocidio armenio con respecto a la situación en Oriente Medio y cuál es el rol que tienen los armenios, sí, con respecto a lo que sucede hoy en esa región? Sabemos que la región de Oriente Medio es una región muy, muy compleja. Sí, sí, los sí. Armenios, las grandes comunidades en Siria, Líbano, Irak, de armenios son fruto, en parte, de las caravanas de la muerte que organizaba el Imperio Otomano para realizar el genocidio armenio, donde la gente fueron los primeros lugares que empezaron a marchar por los desiertos y fueron llegando a los puertos de Líbano, a Siria, y ahí se conformaron y fueron el primer lugar de llegada. Luego de allí vinieron y se escaparon hacia otras partes del mundo, como puede ser el ejemplo de mis abuelos y mis bisabuelos, que llegaron a la Argentina recorriendo Siria y el Líbano. Entonces, como primer lugar de llegada en Medio Oriente, fue un espacio donde los armenios se desarrollaron históricamente, y a partir del genocidio reforzaron esos lazos que habían ahí. La realidad es que hoy la situación en Medio Oriente es muy compleja para los armenios cristianos, porque sabemos lo que sucede a través del grupo extremista terrorista ISIS en distintos espacios, como es lo que ha sucedido en los ataques en Siria o en Irak o en Afganistán, donde los cristianos son blancos de esos ataques, y los armenios son parte de la violencia que ejercen estos países. Y hay que mencionar el rol que juega Turquía en ese espacio geopolítico, donde la frontera entre Turquía y Siria tiene una porosidad y un filtro muy amplio, donde grupos extremistas cercanos al ISIS van a Siria, hacen los ataques, atacan ciudades armenias, poblaciones armenias, mientras que siguen atacando a otros cristianos. Sí, además Turquía también está pasando armas, ¿no? Para todos estos grupos es conocido. Te quería preguntar justamente, dentro de Turquía, ¿existen sectores políticos que estén a favor de reconocer el genocidio perpetrado por su Estado? ¿O esto es una cuestión que en Turquía toda se mantiene en un silencio absoluto? ¿Cómo es la cuestión dentro del Estado turco? La cuestión es que a partir de 1923, cuando finaliza el genocidio, se pone en marcha la última fase de la ejecución, que es la negación de dicho crimen, donde el Estado, a través de toda su maquinaria, comienza a formar la identidad turca, tapando y negando lo que sucedió. Durante décadas, la sociedad turca no estaba al tanto de lo sucedido, y en la educación y en la prensa, en los medios y en los políticos, no se trataba el tema. Y lo que sucede en la actualidad, hace un par de años, podríamos decir, que hay cambios dentro de Turquía, en la sociedad, en organizaciones de derechos humanos, en organizaciones no gubernamentales, mismo escritores, periodistas que investigaron, que saben del tema, que expresan su situación, que expresan su posición, que defienden lo que ha sucedido como una verdad histórica para la humanidad, no una cuestión solamente del pueblo armenio, porque eso fue un ataque hacia la humanidad completa, y que su prevención y su justicia en el tiempo pudiera haber evitado otros genocidios. Por ejemplo, está el caso emblemático de los nobel, premios Nobel de la Paz, Orhan Pamuk, que él escribió sobre el genocidio y fue perseguido por las autoridades turcas. Y como también digo que hay en la sociedad turca espacios donde toman conciencia, difunden e intentan buscar la verdad y demostrar lo que ha sucedido, y se posicionan de una manera a favor de esta cuestión, el Estado turco continúa negando y reprimiendo a aquellos quienes se atreven a hablar, o como dicen ellos, que tienen tipificado en el Código Penal turco, en el artículo 301, aquellos que ataquen a la identidad turca serán condenados con años de prisión. Y en el fondo, atacar la identidad turca es hablar sobre el genocidio armenio. Claro. Una pregunta más. Aquí en la Argentina hay una comunidad armenia evidentemente importante, ¿no? Obviamente hay diferentes organizaciones. ¿Cuál es el rol que tienen las organizaciones armenias aquí en la Argentina? ¿Qué es lo que intentan hacer aquí con respecto a lo que ha pasado y lo que pasa en este momento allí en Armenia? ¿Y qué rol tiene tu organización? Exactamente, en Argentina se calcula que hay unos 150.000 argentinos, donde los centros más importantes son Buenos Aires, la capital federal, y en Córdoba. Después hay comunidades más pequeñas en Rosario, en Misiones y en otras ciudades de todo el país. Estas comunidades fundamentalmente se han desarrollado a partir de los sobrevivientes del genocidio que han llegado a estas tierras. Y las instituciones que hay son sociales, deportivas, políticas, culturales, que desarrollan toda la identidad armenia en combinación con la identidad nacional argentina, obviamente. Y lo que hace la organización, por ejemplo, la que participo yo, de Unión Juventud Armenia, es la búsqueda de una sociedad más justa acá en Argentina, tanto también como en Armenia, a través de la concientización, de participar y de difundir las causas de derechos humanos, no solamente la del genocidio armenio, sino que consideramos que las causas de derechos humanos es universal, donde es muy importante la difusión, la prevención, la educación, para que las generaciones que crecen y las que ya están desarrollándose en distintos ámbitos académicos, periodísticos, políticos, también den cuenta de la importancia que es la defensa de la verdad, de la justicia, de la memoria, y se realizan distintas actividades como manifestaciones. Por ejemplo, este martes 28 de abril a las 19 horas estamos convocando a una marcha multitudinaria de las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA en Capital Federal hacia la residencia del embajador turco, donde allí consideramos que es donde se tiene que realizar el reclamo por reconocimiento, por la verdad, por justicia y reparación hacia el Estado turco como tal. Y esa es la actividad que desarrollamos principalmente, sumergidos e inmersos en la sociedad argentina, involucrándonos con los sucesos que pasan en el país, indudablemente. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto. La verdad, muchas veces suele ser medio raro, ¿no? O medio difícil poder acercarse a una realidad tan distante, pero al mismo tiempo tan cercana. Muchos de nosotros y nuestros amigos seguramente debemos tener algún tipo de descendencia que proviene justamente de aquellos pagos, y está muy bueno poder reconstruir tanto nuestro pasado como tratar de entender un poco más el mapa del presente, de lo que sucede hoy, y poder tenerte aquí para explicarlo, la verdad, ha sido para nosotros un gusto. Así que te agradecemos muchísimo, Rasmín, y bueno, quedamos en contacto para las próximas ocasiones. Así es, y quería aprovechar para agradecerles a ustedes por darnos este espacio de difusión de estas cuestiones que consideramos que son muy importantes que se den a conocer. Así que muchísimas gracias y buenos días.